Domingo 12 de octubre. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Comentario al Evangelio por Fray José Luis. Escuchar. Disposición para percibir, para conocer. Se hace con los sentidos. Como expresa el cardenal José Tolentino, los sentidos de nuestro cuerpo nos abren a la presencia de Dios en el instante del mundo. Necesitamos escuchar, porque el objetivo no es convertirse en una determinada clase de persona a base de un método determinado que se lleva a cabo porque así se nos dice, porque está mandado. Necesitamos escuchar para ser persona. No un tipo de persona, sino el ser humano que Cristo crea en nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se convierte en Jesucristo, asumiendo la naturaleza humana y viviendo entre las personas. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y cumplirla. ¿Qué significa aquí eso de cumplirla? Dos versiones. Primera, cumplir para quedar bien, para tranquilizar la conciencia. He hecho lo que me han mandado, que es como una forma de decir: no me pidas responsabilidades. Segunda, cumplir en el sentido de sentirse motivado para servir, para buscar el bien, para hacer posible lo que mis sentidos descubren, lo que han escuchado. Y nos comprometemos, porque esa realidad despierta lo que cada uno es y permite ser persona, el ser humano que Cristo crea en nosotros. Bienaventurados, dichosos, cuando estamos en camino, porque estamos en camino y podemos hacer realidad la dicha, podemos participar de la dicha. La felicidad se hace patente, se experimenta, es alegría. Hacer de la fe, la esperanza y la caridad nuestra realidad. Bienaventurados. Hay que distinguir entre imponer y servir. Cuando no escuchamos, imponemos. Cuando escuchamos, podemos conocer mejor y podemos servir. ¿Cuál es mi tendencia? ¿Reconozco y acepto que necesito de los demás? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.